Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El hijo de un importante político fue hallado culpable de un gran robo. La noticia se difundió por todos los medios de comunicación del país. La gente comentaba cualquier cosa sobre el muchacho y especialmente sobre el padre, de quien habían tenido hasta el momento una buena impresión. Ese hecho cambió la opinión popular y ahora eran reos dignos de ser condenados por el pueblo. Un día el padre del culpable habló en la televisión y dijo que lamentaba mucho lo que había sucedido, pero quería públicamente recordar que amaba mucho a su hijo. Por encima de todo, lo importante era el amor verdadero de una familia. Pensemos que madurar en la vida comunitaria implica tener en cuenta aquello que dice Jesús: si tu hermano peca, para demostrarnos que por encima de todo lo que pase debemos tratarnos como miembros de una misma comunidad. Él nos eligió para estar con Él y entre nosotros. De allí que lo primero de la comunidad debe ser sentirnos verdaderos hermanos. La verdadera fraternidad brota de ser hijos de un mismo padre. Él nos tiene a todos presentes, como la mamá que lleva colgado en su cuello la silueta de sus hijos. Todos son importantes para ella, así también nosotros para Dios. Cuando caemos en la cuenta de su amor infinito, se lo retribuimos. Pero no solo lo amamos a Él, sino todo lo que ama a Él. Y de allí brota el descubrir que los demás son sus hijos como nosotros. A ellos los tenemos que amar como lo hace el Padre. Todos, sin excepción, fallamos. Por eso Jesús dijo ante la prostituta acusada que si alguien se encontraba libre de pecado, que arrojara la primera piedra. Nadie lo hizo, porque Él conocía que dentro de cada uno están las dos fuerzas opuestas, del bien y el mal. Este último puede tener diversas manifestaciones. Algunos son internos de la conciencia y cada uno debe purificarlos, acudiendo al sacramento de la reconciliación, porque Jesús dio autoridad a los ministros ordenados para desatar en su nombre todo pecado sinceramente confesado. Existen otros pecados que son públicos, más delicados, que pueden escandalizar a otros. Como la palabra lo indica, puede ser una ocasión de hacer caer en el mismo error a gente débil. Por eso es importante la delicadeza en la corrección fraterna. Ello se debe realizar teniendo en cuenta que se trata de un hermano. Es una tarea que lleva a caminar con el otro, humildemente, sabiendo que todo mal que hizo el que camina con nosotros, cualquiera lo puede realizar. De allí que no es cuestión de hacerlo desde un peldaño superior, sino desde la sencillez de la cercanía. El amor a la verdad nos lleva a buscar juntos lo mejor, pero aceptando que cada uno tiene su propio ritmo de crecimiento. Lo importante es madurar, evitando condenar y renovando siempre la alegría del amor fraterno en la comunidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.